pida café, pa' que su sino va a trabajar, corta la caña, pica bejuco, porque la zafra está comenzada. Kikiriki cantaba el gallo, kikiriki por la madruga, kikiriki cantaba el gallo, kikiriki por la madruga. Ya está Jacinto, prepara cuero, prepara guiro, también timba, ya está llamando que a todos los niches, para que baile su cha-cha-cha. Kikiriki cantaba el gallo, kikiriki por la madruga, kikiriki cantaba el gallo, kikiriki por la madruga. El gallo canta por la mañana, canta bonito al salir el sol, el campesino corta la caña, yo con Fajardo bailo mejor. Kikiriki cantaba el gallo, kikiriki por la madruga. Hits 97.7 presenta Ecos de la Memoria. Un programa para preservar y difundir el legado de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que forman parte de la época de oro de la cultura musical popular. Bienvenidos. Buenas noches. José Antonio García González y Ana Dalal de Gives Nazará les damos la más cordial bienvenida a este su programa Ecos de la Memoria. Saludamos a todo el público que nos escucha en el Istmo de Tehuantepec, en la República Mexicana y cualquier otro lugar. ¡Comenzamos! En esta ocasión tendremos la parte número 5 de una serie para recordar las legendarias Cuban Jam Session y lo haremos al estilo de José Fajardo and His All Stars, por lo que la sesión tendrá mucho ritmo y sabor con los mejores músicos cubanos. Al principio escucharon Kikiriki, ahora les tenemos Te Pone a Gozar, Cógele el Tumbao y El Bodeguero con Fajardo and His All Stars. Bye. Para bailar cuando le coja el tumbao. Antes de continuar con las grabaciones de Cuban Jam Session que realizara José Fajardo, es importante hablar un poco de su trayectoria artística. José Antonio Fajardo fue un flautista, director y compositor de origen cubano, nacido en Pinar del Río en 1919 y fallecido en New York en 2001. Desde 1942 comenzó a tocar la flauta, pasando por muchas orquestas conocidas como charangas durante la década de 1940, hasta que ingresa en las danzoneras de primera línea de la época: Neno González, Antonio María Romeu y Arcaño y sus maravillas. En 1949 forma su propia orquesta, con la que ameniza programas radiales y bailes a lo largo y ancho de Cuba. Con el auge del cha-cha-cha en los años 50, resurgen las charangas, que eran orquestas con violines, flauta, bajo, piano y ritmos. Es así como su agrupación se convierte en una de las más afamadas de Cuba, grabando varios LPs a partir de aquella época, con diversos géneros musicales como el mambo, cha-cha-cha, danzón, bolero, guaracha, entre otros. Escuchen el danzón bolero Los Sitios, que incluye la letra de la canción Desconfianza de Julio Gutiérrez, Ay Cosita Linda y A Mí Qué, con Fajardo and His All Stars. Ahora que dices, me pregunto, ¿ese es tu amor? Di la verdad. ¿Acaso crees pueda mentirte si a cada momento te quiero más? Desconfianza tengo de ti, tú la tienes de mí también, pero sé que en dos que se quieren, la duda es algo que dice amor. Ahora yo qué pensar de ti, si me quieres o yo qué sé, hay momentos que dices sí, pero hay otros que dices no. Desconfianza tengo de ti, tú la tienes de mí también, pero sé que en dos que se quieren, la duda es algo que dice amor. Ya los sitios están llamando, ya los sitios. Los sitios están llamando, ya, los sitios. Ecos de la memoria. Anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa y cosita linda, mamá. Soñaba, soñaba que me quería, soñaba que me besaba y que en mi brazo dormía, y cosita linda, mamá. Vidita, tan lindo tu cuerpecito, bailando este meneíto, yo sé que tú me dirás, ay, mere.

qué, a mí qué, a mí qué, a mí qué, a mí qué. Después de las legendarias grabaciones de Cuban Jam Sessions que realizaran Julio Gutiérrez, Niño Rivera y Cachao, José Fajardo también grabó 5 números, pero no se completó un LP. Es importante mencionar que dichas piezas musicales tienen la marcada influencia del cha-cha-cha. Escuchen estas joyas de la descarga cubana con Fajardo and His All Stars. Pacoco Solo, Busco una Chiquita, Vamos a Gozar y La Charanga, del año de 1957. Thank you. tripita pa' bailar, pa' gozar el cha-cha-cha. ¡Quijá! ¡Quijá! ¡Quijá! ¡Quijá! Chiquita pa' bailar, pa' gozar el cha-cha-cha. En la mayoría de las grabaciones que realizara en Cuba y que estamos escuchando, participan en la orquesta de Fajardo and His All Stars, José Fajardo en la flauta y dirección, Félix Reina, Elio Valdés, Salvador Muñoz, Ignacio Berroa y Pedro Hernández en los violines, Raúl Valdés en la viola, Jesús López al piano, Israel López Cachao en el bajo, Tata Guines en las tumbadoras, Ulpiano Díaz en los timbales, Gustavo Tamayo en el güiro y Armando Armenteros en la trompeta. Mi chiquita, si tú me quieres, ven conmigo a gozar la charanga. Mi chiquita, si tú me quieres, ven conmigo a gozar la charanga. Conmigo a gozar la charanga. Mi chiquita, si tú me quieres, ven conmigo a gozar la charanga. Mamita, te quiero. Mamita, me gustas.

pachanga, pachanga. Ecos de la memoria. Bailando este fajimambo, moviendo su cinturita con ritmo pero gozando. Primo de pollos, pollos, es lo que tiene Fajardo. Primo de pollos, pollitos, es lo que tiene Fajardo. Bailando este fajimambo, usted se siente sabroso. Bailando este fajimambo, se siente sabroso con este ritmo meloso de la orquesta de Fajardo. Ritmo de pollos, pollo, es lo que tiene Fajardo. Ritmo de pollos, pollito, es lo que tiene Fajardo. Pasa por mí, 1964 se produce el LP Cuban Jam Session Volumen 5 para Panart, dirigido con su característico swing por el aclamado flautista José Fajardo, líder de múltiples bandas populares dentro y fuera de Cuba. La grabación del último LP de Cuban Jam Session fue diferente al resto, ya que se realizó en dos partes. Primero en La Habana en 1957, que acaban de escuchar, y años más tarde en los Estados Unidos. Por lo tanto, estuvo condicionada por los cambios históricos que se presentaron en Cuba y que marcaron el final de una irrepetible era musical. La otra diferencia es que las versiones que se volvieron a grabar y los números nuevos están más influenciados por la pachanga, que era el género de moda, y por lo tanto por el cha-cha-cha en las sesiones de 1957, como ya lo comentamos. Les tenemos Juaniquita y Paco Cosolo con Fajardo and His All Stars. Juaniquita se murió de amor. Se murió de amor, de amor, de amor. Juaniquita se murió de amor, de amor, de amor. Juaniquita se murió de amor, de amor, de amor. Thank you.